En segundo grado hacemos radio. Somos segundo grado de la escuela 25. Ahora vamos a escuchar a los papás recitadores y a las mamás.